Señoras y señores, niños y niñas, damas y damas, el grupo de teatro Loco por la Tarta presenta Rocco el Loco y la Aventura de la Tarta, dedicado especialmente para los chicos de jardín. Una tarde de calor, tío Choclón come tarta de choclo y de jamón. ¡Mmm, qué sabrosa tarta! ¿Cómo puede comer tanta tarta? ¡Mmm, qué deliciosa tarta! ¡Buenas tartas! Anda a decirle a tu padre que te haga. ¡Quiero tarta, mamá! ¡Quiero tarta, papá! Yo no sé hacer tarta, Choclín. Solo sé comerla. ¡Papá, quiero tarta! ¡Quiero tarta! ¡Oh, y ahora quién podrá cocinarnos! ¡El Choclín Colorado! ¡No! ¡Chao, Rocco Loco! Vayan tranquilos que yo me encargo de la tarta. Primeramente, llamaré a mi ayudante Giro Gironete. 000-777-4400-89940. ¡Hola! Giro, mi amigo, por favor, venite urgente para la casa de los choclones. ¡Voy volando! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Aterriza acá! ¡Pum! Giro, tenemos un caso. Hay que hacer una tarta para el pibe Choclín. ¿Pero cómo no? ¿Trajiste lo necesario? ¡Claro que sí! ¡Pida nomás! ¿Olla? ¡Olla! ¿Harina? ¡Harina! ¿Agua? ¡Agua! ¿Choclo? ¡Choclo! ¿Jamón? ¡Jabón! ¿Pero qué me diste? ¡Jabón! ¿No me pediste jabón? ¡No! ¡Jamón! ¡Bestia peluda! ¿Cómo le voy a poner jabón a la tarta? ¡Uy! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mándale al horno! 20 minutos más tarde, Rocco y Giro Gironete sacan del horno una tarta que les dice lo siguiente. ¡Qué calor hacia adentro! Gracias, muchachos, por sacarme, no nada más. ¡Pero esta tarta habla! ¡Momentito, momentito! Que yo no soy ninguna tarta. ¡Epa, epa, epa! Mi nombre es Margarita Pichichurri y soy una torta. ¿Una torta? Peor todavía, una tarta que se cree torta. Giro, llama al loquero. Si quieren, llamen, pero cuando le cuente que hay una tarta que habla, se los van a llevar y los van a internar. Es verdad, Rocco, y si mejor llamamos a una rotisería y pedimos una tarta. Buena idea, así comemos todos. Me encanta la tarta. Excelente, a mí también. De jamón y choclo. Mejor de choclo solo. Y así termina esta historia, que con hambre hemos contado. Margarita Pichutriri, Rocco y Giro y los choclones comieron tarta a montones y de postre ricolado. Soy Franco y voy a cantar la canción de Bob Esponja. Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja, su cuerpo es pobre, sin estallar. Bob Esponja, el mejor amigo que podías desear. Bob Esponja, y como a peces flotar. Bob Esponja, Bob Esponja. Él es Bob Esponja. ¡Aguante, Rey Changuito! ¡Aro, aro, aro! Hacé pasé por tu casa. Me tiraste con un portafolio. Sí, con un portafolio. ¡Ay, cómo me dolió! Hacé pasé por tu casa. Me tiraste con una computadora. Casi en internet. ¡Tanto decir! Sí, Adriana, Sanabria. Le voy a contar una adivinanza. Tiene cola y tironea, tiene pico y picotea. ¿Qué es? ¿Qué es? Una aguja. ¡Au! Esto es Radio Changuito. ¡Hora de chiste! ¡Ja, ja! Resulta que la abuela de Jaimito fue a pasear con Jaimito y Jaimito se encontró la maleta con plata y la abuela le dijo: Jaimito, las cosas del piso no se levantan. Y Jaimito, y después subieron al colectivo y la abuela se cayó y dijo, le dijo la abuela: ayúdame, Jaimito, levanta. No, las cosas del piso no se levantan. Me dio mucha emoción. Si querés participar en Radio Changuitos, escribinos en radiochanguitos@airelibre.org.ar. La magia es algo está en el corazón, que aunque alguien o algunas personas no lo crean, está en el corazón. Hay gente que lo cree, pero nada más piensa en lo de la magia del otro. Y en realidad, todos tienen magia en su corazón. Si sacan su alma, van a ver que tienen la magia en su corazón, como yo descubrí que tengo la mano del mago. ¡Wow! ¡Chau, amigos! No se pierdan el próximo programa de Radio Changuitos. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuitos. La radio comunitaria de Rosario.